El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados. Hemos llegado al lunes. Qué poco tiempo que pasó entre un lunes y el otro. Qué poco tiempo pasó el fin de semana. Sería sí, como, o sea, para mí son 7 días que fueron 3, ponele, como mucho. Bueno, para avisarles a los vecines que están del otro lado, amigues, compañeros, la gente común de a pie, esto es Enseriadas temporada 3. Estamos acá con Emi, con Pato y quien les habla, Connie. Les damos la bienvenida a FM Pocahuyo, la 91.1 del dial. Y vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Sí, es la comunitaria del pueblo que tiene sus espacios para escuchar. Puede escucharse en la Play Store de FM Pocahuyo. Yo ahí comprobé recién que estuviera funcionando y si no, también tiene un link. Si buscan FM Pocahuyo aparece un link para escucharlo en vivo. Y también se pueden comunicar al 28733, que es el teléfono de la radio, y puede atender Pato desde aquel lugar. Desde la zona de la operación, tiene ahí al lado el teléfono, así que lo tendría que poder atender. Pero no está más ahí, o si está, no sé. Sí, hay un teléfono ahí. Ahí está, ese. Ay, me encantó. Yo cuando operaba... Estaba con la pared, sí. Muy bien, compadre. Bueno, estuvieron escuchando las artísticas. Bueno, si escuchan cosas raras, es que le modificamos con los mismos sujetes y... Hay gente que cambia la voz. O sea... No, imposible. Pero ese puede guardar los proyectos, por ejemplo. No se llama así cuando guardas la edición. Pero eso lo tendría que haber pensado hace 2 años. Claro. O volver estás... ahora, hace 2 años. Ay. Que no toque nada. Estamos para hacer un acueducto o un... ¿Cómo se llama? O un... ¡Ah! Puente. Un puente. El puente de la Rinconada. Casi. Bueno, les contamos que estamos en Facebook también, así que si nos quieren ver para alegrarse el día, ver nuestras caras bonitas, la mía y la de Emi, porque la de Pato no se ve. Bueno, nos buscan ahí en la página de Facebook de Enseriadas y ya estamos nosotros. Así, hola. Programón con varias invitades. ¿Puedo hacer la Mirta de Gran y mandarle un saludo a Aile, mi amiga de Buenos Aires? Por supuesto. Que nos está escuchando. Y aparte me olvidé de avisarle el lunes pasado, así que bueno, hola Aile. ¡Qué genia! O sea, ¿se acordó sola? No, le mandó receta. O sea, ¿cómo se iba a enterar si yo no la avisaba? Sí, no sé, por ahí tiene... Viste que los seguidores de Enseriadas tienen como una intuición aparte. Cada 2 años tiene que haber el programa. Aparte de esa parte. Debe haber programa. Ya pasaron 2 años. ¿Qué están haciendo? Intuición. Así nos manejamos acá también. bueno, más o menos la estructura del programa de hoy va a ser, vamos a hablar de la serie que ya les habíamos dicho el programa pasado, que es División Palermo. Luego vamos a tener un invitade, un columnista más que invitade, sí, que no, todavía no le pusimos nombre, así que, nada, para que no... También queremos ver que llegue. No queremos decir ni quién ni qué va a hacer para ver si llega. No estamos generando suspenso. Sí, no se puede ir con tanto suspenso. Luego tenemos un bloque que se lo vamos a destinar a Carlos Fuentealba, a se viene la fecha del asesinato, y también a hablar, a prolongar o profundizar lo que estuvimos charlando el programa pasado. Bajo un poco la voz. No, vos seguí yo, salgo un ratito y vengo. Salí nomás, no hay problema, amiga. Y bueno, sepan también que las personas que hacemos este programa somos personas muy ocupadas, que podemos llegar a tener que salir en algún momento. Estamos buscando cuál es el piloto automático, pero ya vamos a llegar a ese momento. Bueno, seguía con que íbamos a profundizar sobre lo de Carlos Fuentealba, y en el cuarto bloque vamos a empezar con una nueva sección que se va a llamar Los Amigos de Connie. Y para el que le moleste, Los Amigos, se trata de emular un capítulo de Los Simpsons donde Lisa tiene un noticiero y la mamá lo obliga a darle un lugar a Bart con una sección que se llama Los Amigos de Bart. Así que ahí adentro vamos a tener todo tipo de cosas. Vamos a hablar de emprendimientos, de lo que hace mi amigo, lo que hace mi otra amiga... De lo que quieran hablar los amigos. Y hoy la vamos a tener a Flor Nobre, que ya la estoy... ¿No está saliendo nada al aire? No, a ver, que nos confirmen del otro lado. Porque sí, es como que no salía una parte en el streaming. Pero calculo que en la radio estaba saliendo. Porque bueno. Pero no sé. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Esto es así. Se va a ir acomodando con el correr de los días, de las semanas. Ahí en el Facebook nadie avisó que... No, en Facebook nadie avisó. Hay una persona que está mirando, pero puedo ser yo misma. Muy bien. Bueno, ahí ya me confirman que sí, que se escucha. O sea que antes no se estuvo escuchando. Eso no, es... No. La posta es que estamos no se... Estamos en Enseriadas. Ahí estamos, arrancamos bien. Rapidito, hacemos el... Va para atrás y... ¡Buenas tardes! ¡Ey! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Esto es Enseriadas temporada 3. Estamos en la 91.1 FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, con Emilia y con Pato. Hola, ¿cómo están? tuvimos un desperfecto técnico que no estaba saliendo. Hicimos toda una intro recopada, pero bueno, acá estamos. Se la perdieron, no sé. Lo importante es que como tenemos cortina nueva, estuvieron escuchando a Ojete Calor todos estos minutos y ahora ya con nuestras agraciadas voces, ¿verdad? Bien, perfecto. Se escuchó desde algo de Bart. No se escuchaba nada. Ahora bueno, lo último, estábamos diciendo... El cronograma del programa, y vamos a ir en el primer bloque con la serie que preparamos para hoy, que es División Palermo. En el segundo bloque vamos a tener una columna que va a empezar, que no queremos decir quién, ni cómo se llama, ni nada, para ver que confirmar de que llegue. En el tercer bloque vamos a hablar sobre Fuentealba, vamos a profundizar, ya que se viene el 4 de abril, y ya que pasó el juicio... ¿cómo se llama? De la causa Fuentealba 2. Y en el cuarto bloque vamos a tener una nueva sección que se llama Los Amigos de Bart. Y para aclarar, de los amigos, y no le ponemos les amigues, porque emula a una parte de un capítulo de Los Simpsons donde Lisa tiene un noticiero y la mamá la obliga a darle un lugar a Bart, que se llama... Los Amigos de Bart. Y ahí vamos a poder meter a cualquiera que venga a querer contar lo que quiera. Si alguien quiere venir, nos llama al 427-33. no hay problema. Tiene que ganar el estado de amiga, guarda. Tampoco. No es muy difícil. No nos igual. Hagamos. Yo sé que tengo un como una imagen de que difícil ser amiga esta chica, pero yo soy muy fácil de ser amiga. También de ser enemiga. También. Y puede pasar de una cosa rápidamente. A la otra. Pero ni un drama. De hecho, pasa alguien por el frente y yo creo que esa persona tiene que ser mi amiga. Podría ser mi amiga. Sí, yo va a ser mi amiga. Estoy normal, pero vomito. Hoy no me puedo levantar. Es redirecta ese indirecto de Pato. Le agradecemos ahí a tu amiga. ¿A quién era, María? Tommy mandó hace un rato de que no se estaba escuchando. Ay, gracias. Gracias, salí, Tommy. Por eso salía afuera, no es que salía afuera. Menos mal, porque adentro no ibas a poder. No iba a poder salir. Claro. ¿Les parece como para... ya nos metemos en la serie con un mix acá, tic, tic, pim, pum? Vamos. Sí, antes de eso, habíamos empezado más organizadas que el lunes pasado. Sí, realmente. Se lo perdieron todo. Realmente. El universo quiere que nos distraigamos. Ojo. Es nuestro dios Maradona que quiso que nos dispersemos. Pero hay que decir algo. Quienes estaban en Facebook las escuchaban por el aire. O sea que ahí sí se escuchó. ¿Quién por Facebook? Ajá. Les mandamos saludos a Gaby, que nos está escuchando. Nosotros también te amamos. Pili Parra, te vamos a pasar la intro... al final. Mi hermana, también por ahí, Caro. Bien, Montes. Le mandamos. ¡Ay, Caro, Nelly, te quiero! Escríbanle a Emi, porque yo no tengo. El celular mío está ahí filmándonos a nosotras. Así que no recibo. ¿Vamos? Vamos. ¿Cómo? Cada mes. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo, o sea, es por ahí una decisión más tuya que mía, eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es En Seriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? Netflix acaba de estrenar División Palermo. Un estrambótico grupo de guardias urbanos ponen en riesgo sus vidas al enfrentarse sin querer con unos extraños criminales. Ustedes van a ser parte de una nueva fuerza de élite, una verdadera guardia urbana. ¿Nos van a dar armas? No, pero esto no impide que vayan a ser respetados por toda la comunidad. Así se inmoviliza una persona. Okay. Algunos dicen que esto es mejor que un arma. Yo no, yo prefiero las armas. Coincido. Todo bien con saltearse la cola, ¿no? Quiero que nos vean como un referente a seguir. ¿Te ayudo, señora? Tu mami, ¿no querés que te compre un helado? Dale. Más confianza. Vamos a salir a demostrar lo que somos capaces de hacer. Los del ministerio nos pidieron que resaltemos todo el temita de las minorías. ¿Puede ser que me achicaron? Va. Vos vas por adelante y yo voy por atrás. Movimiento pinza. ¿Qué es pinza? ¡Tac, tac! ¡Ey! ¡Taco! ¿Vos sabés cómo ubicar una patente? Me debes una. Deberías verla, sí. Es un divertimento, un entretenimiento, sencillo, cómodo y alegre. Comedia negra, inclusión, unión, romance, policía, mafia, drogas. Episodios cortos, ritmo rápido, lo tiene todo para un rato agradable, distraído sin pensar en nada. ¿Qué hacemos con él en la guardia? No tiene nada que perder ese tipo, va a ser un problema. Soy muy bueno asustando. Me han dicho que puedo ser muy intimidante. Escúchame bien, pibe. Con nosotros no. ¿Cómo? Mira, una cosa es ser policía. Y otra muy distinta, ponerse la gorra. Cuidado, capo. Cuánta motricidad desperdiciada, genio, ¿eh? Voy a buscarlo. ¿Y lo tomás así? ¿Y lo inmovilizás al delincuente? Ah, está bueno. Sí, eso me explicaron. Solo vengo a buscar esto. Sí. En Seriadas, temporada 3. No memorable, pero sí una verdadera delicia. Así es División Palermo. ¡A la reco... Bueno, ahí pasaba un resumen que hizo Pato ahí, más el audio anterior, sobre División Palermo. Cada vez que digo División, quiero decir División Miami. Quiero que sepan todos que me salta la ficha de la edad. Van a tener que hacer varias temporadas para ubicarse ahí directamente. Sí. Ponerle División... Tampoco sé qué es División Miami. Ah, bueno. Nunca sé nada. Shh, cállense, tírenla para allá. Salga de la imagen, del plano. Bueno, es que hay generaciones que conocen como Miami Vice, Miami culpa de Vice. Las películas. Y, no, y conocen a otros y no conocen a... Don Johnson. A Don Johnson y a... Philip Michael Thomas. ¡Esa! ¡Vamos, Pato! Bueno, División Palermo. División Palermo. Sí, bueno, sí, yo también estaba esperando eso. No, en cualquier momento no. Bueno, División Palermo. ¿Quién la vio? ¿Todos la vimos? Bien. Divertida, divertida, sobre todo la primer parte, después como que va cayendo un poco, como que se gasta todas las perdiciones, las municiones ahí en los primeros capítulos. Es divertida, o sea, lleva una trama divertida, pero bueno, se va cayendo hacia el final. Lo que a mí, para mí entender, porque mucha gente con la que hablé sobre esta serie, no les gustó. No les pareció divertida, no se rieron nada. Y yo, bueno, yo soy del humor ácido, del humor negro y esas cosas. Por eso me causa mucha gracia. Me parece que es difícil generar una comedia que hable de personas con discapacidad y de la diferencia sin que sea discriminatorio. Me parece que no es discriminatorio. Sí es como que tal vez es lo que cuesta, es como, bueno, es un tema sensible. Nos reímos entonces, con vos, no de las dudas no lo hablemos. Y me parece que eso está como también está bien discutir. Ay, la ventana esa se está sintiendo. Sí, ahora la vamos a cerrar en un momento. Discutir las concepciones que se hacen desde la sociedad y hacer ese chiste negro, me parece que tenía mucho de ese humor, criticando las visiones de algunas políticas. Sí, la falsa inclusión, digamos. Con eso, entonces me parece que está bien hecha. Totalmente, porque aparte los mismos personajes dan la respuesta, o sea, frenan el carro a lo que estaría mal de esa falsa inclusión, con más humor, digamos. Sí, el primer desafío claramente es ese, es algo que estamos acostumbrados a ver en tono dramático, es jugársela por hacer comedia. Y me imagino que a Santiago Korowski, que es el quien la ideó, el de la idea, que es el protagonista de la serie, me imagino que debe haber tenido muchos de... Che, ojo, seguro vas a ir por acá, sí, aquel de como te vas a meter en un terrible lío. Yo creo que sale airoso, me parece que... En ese sentido, totalmente. Y creo que quienes no se sintieron cómodos viéndola, tampoco tienen la comodidad para salir a decir que está mal desde donde está la serie. Me parece que eso es el punto más exitoso que tiene. Es decir, que los detractores, a quienes no les gustó, no pueden salir abiertamente. Es más, un no me gustó que un está mal. Cuando, sí, un no me divierte, cuando ponele eso está para por ahí. No decir, exactamente. No decir, me cayó como el culo que se estén burlando, o sea, o estén haciendo comedia con tal problema. Los que venimos siendo hijos de docentes, digamos, como que tenemos un poco más aceitada esa cuestión del el humor negro ante situaciones que se replican todos los días, todo el tiempo, y tiene que ver con diferencias que tenemos entre los seres humanos, y no es posible no reírse. O sea, la risa, el humor es una salida, es una liberación de tensión. Mientras no se esté, no sé, como disminuyendo a la otra persona, por decirlo de otra forma. Sí, que igual a la gente le puede no gustar y puede ser un humor que no guste. Claro. Digo, porque si no suena como al que no le gustó es porque no lo entendió. No, es que no lo entienda. El que no le gustó, por ahí le choca que se rían las personas, que hagan humor con estas cosas. Pero por eso, puede ser que a alguien no le haya gustado porque no le gusta el tipo de humor o por lo que fuera. Sí me parece que como tema es un... Mi mamá dice no sale pato por el sonido, sí, ya lo sabe. ¿Cómo? Antes, no antes poníamos un parlante para que salga pato. Bueno. Ah, no sale claro por la... Bueno, pero más allá de eso, me parece que es un tema que es tabú. Entonces lo que nos termina pasando es mejor no lo hablemos, ¿no? Y el progresismo, sobre todo con algunos temas, nos genera como, ¿para qué nos vamos a meter en esa si no tenemos tan claro, no? Si la frase que vamos a usar va a estar mal y demás. Entonces termina siendo también, en algunas cosas, una pseudo-discriminación. Porque es, como no lo puedo hablar políticamente correcto, no lo hablo. Sí, y tampoco me ocupo de saber, como vos dijiste, no, obviamente, de estudiar, de investigar para poder hacerlo bien, digamos. Porque sí, de eso se trata. El respeto es... Sobre todo conocer del tema. Ahí está el respeto. Sí, sí. Yo, para ir a como la serie, no tengo que subir. Yo era consumidora muy de Cualca, de Por Ahora, de todas esas producciones de Malena Pichón, que eran cortitas, que eran de YouTube. Y a mí me pareció que esta estaba para hacer un capítulo de YouTube. Como que era corta, como no sé si llegaba a serie. Claro. Bueno. Es divertida. Pero eso después se trata de discriminación de los seres. Productores. Sí, me parece también un poco que eso que decía Connie al principio de que se cae un poco es porque es ese efecto de comicidad que tiene el inicio, toda esa situación de enredo por la cual él como protagonista termina dentro de la división Palermo, se empieza a diluir en algo que es... Que sí es más del entorno policíaco, si quieren, y más de investigación, que tenemos un montón, hay muchísimas series, y eso ya va como que se le va deshaciendo el hilo de verosimilitud, si querés, por más que esté trabajando en en la comedia, en el grotesco, en lo gracioso. Sí, todo el inicio es muy, muy disparatado, porque es típico de comedia de enredos, pero además con una parodia muy fuerte a la policía, a la Guardia Metropolitana. Y a la policía, sobre todo. Porque, para que se me va... cuando va ¿cómo se llama el periodista? Maica Migorena. Maica Migorena va a hacer las entrevistas ahí a la seccional y agarra a la chica trans y le dice, ¿y tu familia cómo se tomó? Lo de trans todo bien, no le cabe que sea guardia urbana. Bueno, nada, y todos sabemos, ¿no?, que la ministra es Patricia Bullrich, claramente haciendo esas grandes declaraciones y como subida a un helicóptero. Claro, como todo un montaje de escenas de películas, tipo, sí, ahora estoy ella siempre metida. Como ahora las campañas, ¿no? Que empiezan todas las campañas de la humildad, que van y se paran adentro del charco, cuando puede estar parado con los vecinos al lado de la vereda. Pero la foto tiene que ser con el chabón con los pies en el charco, ¿no? Bueno, lo mismo con la ministra esta, que se sube al helicóptero, que están tirando bombas y ella está ahí, no se escucha nada. Yo el otro día estaba pasando con... Me acordé, se me vino así por eso de los charcos, por un debate. Y un chabón propuso que para la seguridad de San Martín había que hacer una guardia urbana. De un partido que tiene un león. Me hace acordar a... Otra candidata del año 2000... ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿2011? Las de... 15. Me parece que 2015. Bueno, 2011 y las anteriores. Ah, 2011, puede ser. 2011. Acá había una candidata en San Martín de los Andes que representó al MPN. ¿A quién? Ese. Y ella proponía para la crisis del hospital público que todos los sanmartinenses pongamos un peso... Para colaborar, para ayudar al hospital. Se hace lo que se puede. No prometía que iba a hacer gestiones para que la salud pública esté bien. No voy a prometer nada porque no voy a cumplir nada. Así que, ¿por qué ustedes mejor no ponen un peso y listo? Soy sincera, ¿qué? Ahora sí, lo que... ¿Ves? Ahí tenés que subir la... Sí, pero ahí yo estaba mirando para organizar y ustedes... Pero esa es la función del operador. Yo me acuerdo cuando hacía, cuando veía así... A Roberto. Bueno, ¿viste? Bueno, pero yo no soy Roberto. No, les iba a proponer ir a una canción y en el próximo bloque retomar un cachito por ese tiempito que perdimos. Bueno,

Bueno, seguimos acá en Enseriadas, temporada 3. Son las 15:36 de la tarde de este lunes 27 de marzo. Estamos en el segundo, el tercer bloque. No, el segundo bloque. Segundo bloque del segundo programa. Segundo primero. Como no arrancamos tan aceitados como creíamos que íbamos a arrancar. Estaba reaceitado. Tenemos que recuperar. Creo que nunca empezamos así. Como, nunca en estas tres temporadas empezamos de esta manera. Y aparte, eso no está grabado en ningún lado. O sea, ya no lo voy a poder escuchar siquiera. Sí. En la radio debe haber salido, lo que no debe haber salido es en el stream. De algún lado lo vamos a rescatar, ¿viste cómo somos nosotros? Del Facebook. Lo duplicamos después en casa. Se hacían los que estaban en vivo y grababan los primeros 10 minutos. ¡Esto es temporada! Bueno, para ir cerrando Sí, quería algo que me quedó mientras de División Palermo. El casting es buenísimo. Es buenísimo. El elenco es... espectacular, están muy bien elegidos los quienes son conocidos y quienes no, como muy bien ubicados. Y él, Santiago Korowski, que es el creador, está en su papel, está... Aguante a Ariel Hendler, loco. Muy divertido, muy, muy divertido. ¿Cuál es? El psicólogo. Es muy bueno. ¿Saben que yo no me había dado cuenta de lo del brazo hasta que pasa el capítulo de la fiesta electrónica? No tiene nada. No me había dado cuenta del brazo. Es la parte. Y después cuando se lo ajusta que le pega a la pared. Yo me acordé de la escena de que entra... no me acuerdo el nombre. No importa, el enanito. No se dice así. Bueno, pero que entra el coso de transporte y el guardia que no le pagan hace 3 meses le pregunta: ¿conocés al de Game of Thrones? Y como... Somos todos amigos los enanos. Y tira esa como: no nos conocemos entre todos, pero sí. Personalmente no, pero... Que le dice que es muy bueno para camuflarse y el chabón no se había ido todavía. Muy bueno. Tiene... Lo metes en una caja. Trabaja también Carlos Belloso. Carlos Belloso, que está muy bien. Bueno, pero él es un capo. Carlos Belloso es material alta gama, digamos. Sí, sí, es con trayectoria y experiencia comprobable y comprobada en su currículum. Después... Y a mí Charo me encanta. ¿Quién es Charo? La policía. ¿No es Charo? La que está con... ¿En silla de ruedas? No. La que es policía. Ah, la que es policía. Ah, la compañera. Me encanta. Es tremenda. Está muy bien. La dupla de policías está muy bien. El chabón es genial. Queremos policías así. No es lo mismo. ¿Por dónde salió? Y dice, cuando le afanan el estéreo. ¿Por dónde se fue? Y se estaciona. ¿Qué te pasa? ¿Lo dejás la ventanilla abierta y yo te voy a salir a buscar el estéreo? Dejás después la ventanilla abierta, me encanta. Y no es lo mismo ser policía... Que ponerse la gorra. Exacto. Igual, antes que yo voy a aclarar algo, a mí no me identifica esa frase que acabo de decir, Pato. Sos policía, no importa si te pones o no te pones la gorra. Pero aparte, a veces me indignan más ese tipo de policía corrupto que jaja, qué gracioso que es, pero... No, ese es una lacra, igual, es tremendo bagales. Que se ponga la gorra de última. Ahí llegó nuestro compañero Dante, así que lo podemos... presentar en vivo, ya estamos, podemos decir que el siguiente bloque está a cargo de Dante. Dejamos el suspenso. Que no sé si entró eso, en la parte que no llegamos a grabar o en la que se llevó a grabar. No, pero lo repetí. Está bien. Sin repetir y sin soplar, un clásico. Igual, ¿no? Es recomendable, es una serie que es bastante pasatista, o sea, 20 minutos. Sí. Lo ves en el colectivo mientras vas bajando, no necesitas hacer mucho más. Me parece que tiene un humor interesante. Está bueno ver una comedia que tenga algo de crítica a algo de la realidad, ¿no? Porque siempre las comedias, salvo el humor que vemos, por ejemplo, en Argentina, en Capusotto, o veíamos antes en Todo por Dos Pesos y Cha Cha Cha, no existe a nivel series o a nivel películas, es comedia. Hay algunas cosas que sí, ponele, pero son muy generales. Por ejemplo, no sé, hablemos de Afterlife, esa película... del chabón que queda viudo. La serie, perdón. Que el chabón que queda viudo y bueno, y es reácido y todo mal con todo el mundo. Y hay un montón de críticas. pero después lo revierte porque el chabón empieza a ver la vida de otra forma, entonces ya no es tan ácido, tan crítico y qué sé yo. Esto tiene, eso es una crítica a la vida en general, y esto tiene una crítica a algo político específico que tiene consecuencias en la realidad, que es un montón de plata que se desvía de los presupuestos municipales o nacionales o lo que sea para una fuerza que no sirve para nada. O sea, es la imagen de la del tráiler, de la propaganda que pasan ellos mismos ayudando a la viejita a cruzar la calle. Que está todo bien, o sea, pero no es un servicio que tiene que brindar el Estado, digamos. Ay, qué bien tan mal. Sí, o lo puede brindar bien, qué sé yo. No podría ser lo otro, dice Homero. Bueno, son 7 capítulos. ¿Ocho? Son 8 capítulos de 20 minutos más o menos cada uno. Y se acaba de confirmar la temporada 2. Es que era obvio. Caía de suyo que venía, así que a ahí está. A mí no me interesa. Junto con la temporada 2 del Reino, pero esa arranca ahora. Esta, se confirmó. Ya arrancó. Ya arrancó, empezó el primer capítulo. Y en la otra el segundo porque se nota el final. El final lo deja abierto como para que alguien vaya a buscar la plata. Punto. El famoso. ¿Qué plata? Edición Palermo. ¿Qué plata? ¿La que se lleva el comisario? No. ¿Qué plata? Alerta spoiler. ¡Ay! ¡Qué plata! Maribel tiene la teoría. Yo creo que Connie no terminó de ver la serie. Porque sí, como... sí, la vi. ¿Te dormiste en una parte mía? Ah, por ahí no me importó. Lo dejé pasar, no tenía importancia. Hay gente que no le importa la plata. Sépalo usted, señor, señora del otro lado. Que es así, plata. Que eso existe. Perdí la tarjeta de débito el otro día. O sea, o no la perdí, no sé dónde está. Y todavía no la denuncié. Imagínate. Y Pato me queda mirando así como. ¿Qué? Por eso no se sube la cortina, quedó ¿qué? Congelado del otro lado del estudio. ¿Qué? Bueno, le vamos a mandar un feliz cumpleaños a Lucio, compañero acá de la radio, que cumpleaños ayer. Y está acá, ahí, así que aprovechamos y lo saludamos. Le mandamos un beso a Meli Ford, que también nos está escuchando. Y mi mamá, si no está dormida, le mando un beso. Pobre mi mamá, que está enferma. ¿Les parece vamos a un mix de...? Antes, comprometemos a Meli Ford para el lunes que viene, así viene a los amigos de Bart. Los amigos de Bart. Los amigos de Bart. Igual es alguien como porque dice, ay, yo quiero ir. Y Negri, o sea... Sos como que sos. Claro. Avisá y te pasamos a buscar. De hecho, claro, si querés te sumamos al grupo y podés empezar a venir todos los lunes. Podría venir todos los lunes, claro. Da, sí, ya tenemos. Bueno, en este bloque, sí, nos digamos, ya cerramos lo de División Palermo. Se puede ver en Netflix. Son 8 capítulos, 20 minutos más o menos, bla, bla, bla. La pueden ver en Estremio también. Ahora vamos a seguir con lo que teníamos planificado para este bloque, que es el tema Fuente Alba. Carlos Fuente Alba, 16 años de su asesinato, se van a cumplir el 4 de abril, que viene ahora. Se terminó un juicio, se ganó de alguna forma, se obtuvo un poco de justicia. 6 de los 8 policías que estaban siendo condenados, terminaron con cadena perpetua. Nos falta nada más que este señor Sovich, en vez de ser testigo en este juicio, sea una de las personas imputadas por responsabilidad política. Pero para todo eso está el mix que nos hizo Pato, que está muy bueno. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche, buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Un país que se precie de serlo debería respetar por sobre todas las cosas la educación. Debería idolatrarla, debería entender que es la base de cualquier futuro posible. Y respetar la educación significa también respetar a los maestros. Esto no pasó en Neuquén. Pero sí lo que ocurre hoy en Neuquén y en tantas otras ciudades de nuestro país demuestran la conmoción que produjo este hecho en todos nosotros. El dolor que todos tenemos por esta pérdida, por esta muerte, producto de un asesinato que no puede quedar impune. Todo fue el 4 de abril del 2007, todo fue en Neuquén. Una granada de gas lacrimógeno le partió la cabeza al maestro Carlos Fuentealba. Lo que estábamos reclamando eran mejoras para las condiciones en las que aprenden nuestros alumnos. Iban a cortar ese puente. La idea era cortar este puente y cuando llegamos ya estaba la policía apostada acá. ¿Y qué pasó? El jefe del operativo me dice, tienen 5 minutos, se van por las buenas o se van por las malas. Y cuando me di vuelta para hablar con los compañeros, rápidamente tiran el primer gas lacrimógeno. ¿Cuál puede ser el futuro de un país que reprime a sus maestros? ¿Que reprime o que los mata? ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Dentro del auto! ¡Lo pusieron atrás del auto! ¡Lo pusieron! ¡Se tiraron de atrás! El 4 de abril de 2007, los docentes neuquinos llegaron hasta acá a realizar un corte de ruta, pero estaba la policía. Ese día mataron al maestro Carlos Fuentealba. No es que esta causa se investigó y no se encontraron cuestiones probatorias. No hubo pruebas, no hubo cosas probatorias, porque jamás se llevó a esa instancia, a la de la investigación. Y por ende, a no garantizarnos a nosotros como familia, Camila y Adriana Fuentealba, y a toda la sociedad argentina, el esclarecimiento de este caso en las responsabilidades tanto de los oficiales de la policía como de la del ex gobernador Jorge Sovich, ¿no? Lo que tiene que resolverse acá es si para la justicia de Neuquén estamos ante un delito común o estamos un crimen de Estado. Para nosotros es un crimen de Estado, está suficientemente fundamentado. Los elementos constitutivos del crimen de Carlos son típicos de eso. Actúa un agente del poder de la policía provincial en el marco de una represión organizada por el Estado, donde no hubo ninguna garantía para la vida de los que estábamos allí y hubo menos para la vida de Carlos. Entonces, debe tener el tratamiento que corresponde y que lo dice no la querella, lo dice los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere. Decíamos nosotros años atrás, las tizas no se manchan, porque matar un maestro es matar futuro, es matar esperanza, es matar un futuro para nuestros pibes y pibas. El autor material, el ex policía Darío Poblete, fue juzgado y sentenciado, cumple prisión perpetua por el crimen. Faltan los ideólogos. Estamos exigiendo que los altos rangos de la policía sean condenados, porque si hubo una emboscada, hubo una estructura policial que organizó y dio la orden. Hubo alguien que ejecutó, pero también hubo responsables intelectuales que dieron la orden del asesinato de nuestro compañero Carlos. Del 1 al 15 de marzo se desarrollará, por primera vez en la provincia, un juicio a la cúpula de la policía que diseñó, supervisó y ejecutó el operativo represivo del 4 de abril de 2007. Hace 16 años nos faltó un maestro. Seguimos luchando por justicia completa. Hoy declaró el asesino Sovich como testigo. Sí, hoy estamos repudiando que Sovich se haya presentado en el juicio de la causa Fuentealba 2 como testigo. Y repudiamos porque bajo ningún punto de vista admitimos que Sovich sea testigo. Sovich es el responsable número uno de aquella fatídica jornada que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Es el responsable número uno porque dio la orden, lo admitió en aquel momento y dijo que lo volvería a hacer. Los docentes no olvidamos, los docentes no perdonamos y los docentes exigimos justicia, no solo contra la cúpula policial, sino también contra Sovich. Y tal como te decíamos hace instantes, 16 años después de aquel 4 de abril de 2007, tras la represión en Arroyito que se cobró la vida del maestro Carlos Fuentealba, hoy se conoció el veredicto de los jueces en torno a la causa Fuentealba 2, la causa que buscaba investigar las responsabilidades de los policías en aquel momento, 8 policías sentados en el banquillo de los acusados. Hoy se determinó que 6 de los policías implicados fueron hallados culpables de abuso de autoridad y abuso de armas. 6 de los 8 policías acusados por el asesinato del maestro. Culpables por abuso de autoridad y abuso de armas. Fuente Alba, presente. No se podía tolerar otro fallo que no fuera este. Sí, es próximo a la justicia completa, porque vinimos muy condicionados a este juicio. No tiene todo lo que hubiéramos querido, pero sí sabemos que se hizo justicia hoy y que yo lo único que pienso es en Carlos, en Camila, en Ariadna y en la cantidad de compañeros de todo el país que esperaban este fallo. Hubo luz en todo esto, que era develar esa verdad de aquel día que durante 16 años venimos cargando todos los que vieron las imágenes en los medios televisivos y todos los que vivieron a Rollito. Por ellos, acá estamos. Por ellos, hicimos justicia. Enseriadas, temporada 3. ¡Carlos Fuente Alba, presente! ¡Carlos Fuente Alba, presente! ¡Carlos Fuente Alba, presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Bueno, qué bueno ahí el compilado que hizo Pato, el resumen de todos estos años. La verdad que es re emocionante. Yo lo escuchaba recién a Sandra y es muy fuerte. Y pensaba en ella, ¿no? Porque la chabona estuvo ahí 16 años y tiene razón en lo que dice. Lo que pasó, lo que mucha gente vio por la tele y otros vivieron en vivo, queda en las mentes de todos los argentinos y configura una especie de identidad, ¿no? Como pasó lo de Darío y Maxi, como los 30.000 desaparecidos. Son cosas que van quedando en la conciencia social de los pueblos y tienen que ser resueltas y no pueden quedar sin resolución porque, nada, es como una deuda para el futuro, para nuestras generaciones, nuestros hijos. Perdón, pero yo ayer cuando lo escuchaba, la verdad que no le di la atención que necesitaba y ahora es como mucho más fuerte. Escucharla a Sandra me parte porque la chabona está como tratando de mantener la compostura para decir lo que hay que decir en ese momento y a la vez es su marido, el papá de sus hijos y un compañero, ¿no? Seguimos, por favor. Lo increíble de la no se escucha, Pato. Ah, perdón. Claro. Eso es un poco lo que le pasa a los que... lo increíble de la impunidad en Neuquén, ¿no es cierto? Porque sobre el final, eso que dice Sandra es... Lo vimos en la tele y pasaron 16 años para ser juzgados. 16 años. O sea, no solo quienes estuvieron ahí que pueden ser testigos. Prendemos la tele y están ahí disparando. Sí, que igual no es tampoco impunidad, porque ahí la otra vez, yo fui uno de los días del juicio y habían compañeros de, no me acuerdo de dónde, de Buenos Aires, y decían, no hay ningún lado, en ningún lado del país, o ante una injusticia así, que se registre que se haya juzgado a alguien más que no haya sido el autor del crimen, digo... Con lo de Mariano Ferreira, con lo de Darío y Maxi, es con que, un montón. Bueno, acá de, con lo de Cristian González. Sí, Cristian González. Digo, siempre es como se corta por el eslabón más débil. La realidad es que no hay impunidad porque la justicia neuquina es muy buena justicia, sino por una lucha que se dio en las calles y que la dio el gremio docente, pero se dio en todo el país y por todas las organizaciones de buscar justicia, de hacerlo crimen de Estado, de sentar en el banquillo a funcionarios de la policía para condenar. Digo, eso, la causa de Carlos Fuente Alba II, es inédita. Es inédita y tiene que ver con la lucha del pueblo, pero claro, digo, claro. No se dio en otros lugares, en otros no, asesinatos. Me refiero a... Aunque igual a, siempre que es poco para mí. Aunque tenemos el claro, juicio de las juntas, pero, que después de 2 años que termina, con todos los peros que podamos ponerle, digamos, pero termina la dictadura y a los 2 años... hay un juicio a las juntas, digamos. Es un país... Claro, a lo que me refiero es que aunque Néstor haya bajado el cuadro de Videla y se haya empezado a juzgar a los represores, hay una impunidad de años. Y a eso me refiero con los 16 años que pasaron. Son 16 años que si no si hubiese estado en pie de lucha, justamente para decir, monstruo, esto no puede, pero no puede pasar, no, pero no entra en ninguna cabeza que esto pueda pasar. 16 años para lograr un juicio inédito, claro, porque son 16 años, pero donde si hubiese bajado un poquito los brazos no se llegaba. Y ahora ir por Sovich, que es lo que corresponde, digo, también parece algo muy lejano, y también es una victoria sentarlo, pero la victoria completa es juzgarlo y condenarlo, porque es el responsable. No, sí, yo digo, siento esa sensación de impunidad, pero pienso cuando hablabas de eso de lo público, lo de Darío y Maxi fue frente a las cámaras, y hoy por hoy no hay como... Sí, las mismas cámaras decían que no vieron nada y tenían todo el material guardado, o sea, eso sucedió así. Y hay un juicio político y se hicieron pequeños avances, pero digo, como esto, no, como que haya un juicio con alto rango, me parece que es como un cambio, un montón. Tengo. Que sumándole a eso, y no por como el sindicato, solo sindicato, pues justo en una causa similar, también con cómo se plantea el juicio por lo de Aguada San Roque, donde no solo van al banquillo la empresa, sino también funcionarios intermedios del gobierno provincial, digo. Claro. Ese avance que no es suficiente. Lo que tendría que haber pasado en Cromañón, por ejemplo. Que nos hace caminar un poco más, digo, a esa justicia. En ese caminar, yo repito, mucho de la mano de las organizaciones, de la mano de el sindicato, de la mano de otros espacios, no de la justicia siendo justa. Claro. Pero sí que hay avances que en otros lugares no se han podido dar o ante otras situaciones que no se han podido dar. Bueno, ahí estamos teniendo un pequeño problemita, capaz no lo estén notando, pero hay como una interrupción en la transmisión. Bueno, terminó la transmisión. Bueno, pero podemos hacer esto, vamos con... Vamos a la tanda. Canción, sí. Tanda y recuperamos el Facebook. Me siento mucho mejor. Mucho mejor de Charly García. Quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente, porque siempre me calentó la mentira, siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable, es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. Thank you. Salorinsky, Monina King, Gómez Marchieri, Martín Rodríguez, Natalia Matamala, Roberto Sicilia. En Seriadas, temporada 3. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. When you walk to the garden. Bueno, seguimos acá en Enseriadas. Este es el tercer bloque. Estamos en FM Pocahuyo. Para que me acomodo mejor ahí. Ahí mejor. FM Pocahuyo por la 91.1. También nos pueden ver por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Enseriadas. Y estamos en el bloque de Dante Sepúlveda. Que vos le podés poner el nombre que quieras al bloque. Vamos a ir pensándolo. ¿Cómo te va, Dante? Buenas tardes, Connie. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, pero invitación ya sos parte, o sea, ya como que es un día, ¿no? Una vez que estás en el grupo, ya está. De hecho, además está en el grupo y está, pero no me parece. Una vez que entras, no puedes salir. No. Esa onda, ahí va. Es imposible abandonar el grupo. Tiene miedo de irse también, de salir. Claro, ¿no? Por ahí pasa la cosa. Se lleva barra. Bueno, bienvenido. Y contanos qué nos trajiste para hoy. Bueno, habíamos hablado con Connie cuando me hizo la invitación de hacer una especie de micro de series retro, pero bueno, eso implicaba como poner varios parámetros, poner a ver un montón de cosas, entonces simplemente el único parámetro va a ser que se hayan estrenado hace más de 20 años. Bien. Y vamos a arrancar con una que está justo en el límite de esa fecha, que se llama o se llamó The Wire. En Hispanoamérica se conoció como Bajo Escucha. Y en México y en España, que siempre van más un poco más allá con esto de los doblajes, sí, le pusieron Los Vigilantes. Listo. Ahí va. Ahí ya está. Olvídate. Es una serie que largó la cadena HBO en el 2002. Como dije, en junio del 2002 estrenó el primer capítulo. Es dirigida por David Simon. Es alguien al que vamos a volver en esta columna, así que recuerden ese nombre. David Simon. Que hizo su mayor parte de carrera como periodista en Baltimore y después se pasó a escribir guiones, digamos. The Wire básicamente es muy interesante porque si bien hay un personaje principal, los protagonistas son muchos y a la vez te diría que la protagonista en realidad es la ciudad. La ciudad. La ciudad de Baltimore específicamente. Baltimore es una ciudad estadounidense en el estado de Maryland. Algo así. Es una de las más grandes de Estados Unidos. Fue el segundo puerto migrante después de Nueva York. Su población está compuesta por un 70% de negros, otras minorías y los blancos tienen más o menos un 25%, lo que es una de las particularidades de Baltimore. Otra es que tiene la tasa de crimen más alta de Estados Unidos, incluso más alta que Detroit y Chicago. Claro, te iba a decir, pensaba en esa que también tiene una composición alta de afroamericanos. Como anécdota, hace unos años hubo una campaña para tratar de que no asesinen a nadie en 24 horas en Baltimore. Che, eso es la purga. Son buenas campañas esas. Eso es la purga. Después vamos a hablar de la purga. También hay que decir que la campaña fracasó. Llegaron. ¡Pa, pa, pa! ¿Entendés? Bueno, básicamente, obviamente está ambientada en Baltimore. Claro. La serie, lo interesante es que son 5 temporadas y cada una plantea un tema o la relación de la ciudad de Baltimore con ese tema. Si bien el hilo principal es el tráfico de drogas en general, se ubica de distintos ubica los distintos temas en distintos órdenes, digamos. La primera temporada, el tema es la lucha directa entre el narcomenudeo y la policía, y a la vez, o sea, narrada desde dos puntos de vista, de la historia de los narcos y la policía. En la segunda, trata el puerto de Baltimore, que llegó a ser uno de los más importantes de Estados Unidos, pero ante la cuestión de la desindustrialización, el puerto quedó básicamente como un receptor de importaciones. Así que cuenta la cuestión de los obreros que solo podían disputarse descargar contenedores. Claro. Exacto. En la tercera temporada está centrada básicamente en los políticos, la lucha por la alcaldía, el liderazgo social, etcétera. En la cuarta analiza el sistema educativo de Estados Unidos y de Baltimore. Y en la quinta, los medios de comunicación. Muy completa, la verdad que está. Sí, es tremenda, es para analizarla y verla. Es que nunca. Nunca se. O sea, la he visto, viste, que pasabas buscando series. Está, la escuchaste nombrar. Se cortó la transmisión. Bueno. Pero nunca se me dio por meterme. Y The Wire es. ¿Qué sería? El alambre, la conexión, el cable. Exacto. En realidad hace como un doble juego con el pinchazo también. Acá nosotros en Argentina decimos pinchazo. Básicamente. Es el. La línea de la serie, justamente, es el tema de las escuchas judiciales que usa la policía, que se da en un momento de un cambio de tecnología muy fuerte, que fue la era de los teléfonos digitales a la era del GSM, que son los teléfonos con chip. Claro. Lo que hacía que las escuchas sean mucho más específicas y las triangulaciones de ubicación mucho más prácticas. O sea que la policía empieza a usar de manera masiva este tipo de escuchas. Esa es una parte importante y de ahí viene el título, ¿no? Claro, como en Narcos te cuentan cómo las escuchas se tenían que dar con un montón de factores. El avión tenía que estar pasando por arriba de donde el chabón estuviera hablando, exacto, por teléfono. Era re complicado escucharlo. Era muy complejo, exacto. Y bueno, esto se fueron actualizando los métodos de escucha. Exactamente. Eso es como una ruptura tecnológica, digamos. De ese momento en cuanto a la tecnología. Che, me interesa mucho. Y Atlanta, por ejemplo. No la serie, sino la ciudad. También es una. Lo que pasa que, bueno, no tiene puerto Atlanta. Claro. Pero es una ciudad con un índice muy alto también de delincuencia, sí, y de población afroamericana. Exacto. Y de drogas. Y de conflictos con drogas y todo eso. Sí, lo más triste, digamos, es que. Cuando volví a meterme en esta serie a investigar un poco, chequeé los diarios de la actualidad y la verdad que desde el 2000 hasta ahora está en la misma situación. No cambió nada. No cambió absolutamente nada. O sea, se aplica, es un análisis que se aplica, tal vez cambie, por ejemplo, la relación con el sistema educativo, seguramente esté peor. Y el sistema y los medios de comunicación que seguramente han tomado mucho más control de las cosas. Exactamente. Mirá, justo que traes a colación el tema del sistema educativo y los medios, hay una parte muy importante de la serie en que trata la disputa de recursos o los manejos que tiene que hacer el alcalde para cumplir con alguno de los tratos, exacto. Entonces ven cómo tienen que sacar los recursos de educación para pasarlos a la policía y viceversa. Conocida esa historia. Sí. Bueno, para la patrulla antiosos de los Simpsons, digamos. Sacan plata de un lugar, por el otro hay más impuestos para pagar algo que es innecesario. Bueno. Cuando googleás rápidamente la serie, habla que en muchos portales especializados o en sitios de votación. Como rankeada entre las mejores de la historia. Sí, de hecho hay un ranking de The Time, del New York Times y de Telegraph que la consideran directamente la mejor serie de la historia. Y la Asociación de Guionistas la considera entre los 10 mejores guiones escritos de la historia. Esto fue un detalle muy importante, es que no fue un éxito comercial la serie en su momento. No, claro. Por varias razones. La primera, la masividad. Todavía el streaming no estaba en su apogeo. YouTube, claro, imagínate que este es el 2005, el streaming vino después. Ya, y HBO no tenía. Era patrimonio de ricos tener, claro, HBO. Tenías que pagar una suscripción carísima. Eso es uno de los factores. Y otro es que convivió con otro tanque de la época, que fueron los Soprano. Claro. Que había arrancado. Que trataban sobre el mismo tema, pero era más espamentoso. Exacto, y más espectacular. Porque los italianos hablan así, con las manos. Y además porque The Wire. Y porque es altesaria también, los Sopranos. Sí, tal cual. Y además porque The Wire no arrancó con un super elenco de estrellas. Claro. Como si tenían los Sopranos, que tenían un montón. Tenía reciclado medio reparto de Goodfellas, claro, los Sopranos. Esa fue una de las razones por la que no fue exitosa en su momento, pero. Con el tiempo ha sido muy reconocida. Bueno, pero por lo que comentás, pareciera que tiene mucho criterio, digamos, en la creación de la serie. Digamos, como que tienen en esta serie se va a hablar de esto, pero sin dejar de tratar el tema general. En la siguiente, como y todos los temas en los que influye el tráfico de drogas, el narcomenudeo y todo lo que vos decís. Exactamente. O sea, tiene mucho criterio lo que comento. Eso tiene mucho que ver con la formación de David Simon, que es un gran investigador, hizo como 15 años de carrera de periodista de investigación, Baltimore justamente. Y si se mete en el mundo, tiene 5 o 6 series no más, se mete en el mundo, van a ver que cada serie que hace tiene un trabajo estructural total. Claro, no, o sea, deja si, ningún... Exactamente. Muy claro, bien. no es que pensó The Wire como una temporada y va moviendo. Exactamente. Sino que sí, estaba pensado. Después, posiblemente, un fracaso comercial la hubiese truncado. Quizás me refiero a un fracaso comercial, que como acabas de decir, lo fue. Pero en cuanto a que lo que se estaba viendo no tenía calidad. Estoy haciendo como un paralelismo con cuestiones del rating en Argentina. Que las cosas que no tienen éxito comercial, pero que no están buenas, se caen del arte. Y las otras con 5 puntos de rating, por ahí quedan 2 años y se vuelven de culto al tercero y de ahí despega. Claro, en esa época todavía como que los productores podían jugar con esto de mantener la calidad pese a los números de vistas. Entonces como que tenían más espalda. Yo creo que con el avance del streaming eso ahora es más complicado. Ustedes ven que en Netflix arrancan series y las levantan a 1 o 2 temporadas... Sí. Sí, no importa si el final es abierto. No, o sea, no, claro, no tiene ningún tipo de problema en cortar una serie. Claro. Me parece, yo iba a decir algo, se me fue, pero bueno, si querés podés vos intervenir. Pero iba a decir sobre verla, tal vez, viste que las series tienen como éxito porque haces algo muy grande, lo exagerás, es espamentoso. Y esto tal vez lo que trata de hacer es contar sin tanto espamento la realidad, ¿no? Si el chabón es tan periodista e investigación y tiene datos concretos, sí, tal vez no espectaculariza todo. No, así. Para nada. De hecho, lo mejor pasa por las sutilezas. Obviamente en The Wire es un policial, hay escenas de violencia, no es que digamos exime de eso. Pero lo que sí, lo más fuerte en la narración están los pequeños detalles y en pequeñas formas de filmar también. Bien, de verdad que me parece interesantísimo. Próxima para verla. Bien. Sí, está en HBO. Sí, en HBO la pueden ver y seguramente si buscan en Estremio también esté ahí. Sí. De fondo, mientras escuchamos a Tom Waits con Way Down in the Hole, que es la cortina de todas las temporadas de la serie. Bueno, la música de Wire es para hacer otra sección aparte, con alguien especializado, porque la verdad es riquísima. About Jesus' mighty sword and they shield you with their wings. Hay que ver qué pasa con Streamio, que a mí no me está funcionando, pero. A mí sí. A mí no. Entonces, capaz que lo tenés que sacar y volverlo a descargar. La famosa actualizar la aplicación. Claro, actualizar la aplicación. Bueno, Dante, nos encantó esto. ¿Sabes qué? Me parece como muy copada la preparación que hiciste, o sea, como que muy específico y todo. Así que vos vas a ser como el técnico de la serie. me gustó, porque nosotros charlamos y como medio por arriba, opiniones, tipo, a mí claro. Me parece. Y lo tuyo estuvo muy bueno, la verdad. Que seguramente a la audiencia le habrá gustado escuchar un análisis así de una serie. Igual ya sé cuál es, es la de este chico lindo. La de sí, de McNulty, el agente McNulty, el actor este. Es Dominic West. Ese. De este chico lindo. Y de hecho he visto capítulos de esta serie y todo. Bueno, ahora interpreta a Carlos. Iba a decir, anoche vimos algo con ese chabón y es que pusimos The Wire. Claro. O sea, respect. Para eso son opiniones nada más, no es realidad. Por eso son opiniones lo nuestro. Bueno, si les parece, podemos poner el tema de Tom Waits. Y... Lo estamos escuchando, por supuesto que lo podemos. Sí, pero ponerlo para escucharlo. Yeah. Y cerramos. Si, antes, ¿querés decir algo? ¿Invitarnos a algo para la semana que viene? Para la semana que viene vamos a seguir con la onda de David Simon. Bien. Vamos a preparar algo nuevo sobre David Simon. No, y les recomiendo que por lo menos empiecen a investigar o a prestarle atención a David Simon, que si bien tiene un par de éxitos, no es masivo su conocimiento, la verdad que merecen merecen nuestra atención sus series. Bueno, de eso se trata también este programa, nosotros, yo por ejemplo, tengo, veo series porque o me la recomiendan o leo algo en algún lado o algo que me comenta sobre esta una serie, o cuando estoy buscando veo si la portada me llama la atención. Tiene mucho que ver. Lo que sucedió es que The Wire nunca me llamó la atención en la portada, pero sí ahora, después de escucharte a vos hablar sobre la serie, la verdad que la quiero ver. Sí, también hace un poco referencia a lo que decía Dante antes, que al no estar explotado en principios de los 2000 todo lo que tiene que ver con el streaming, muchas veces ese concepto de imagen para la serie no estaba tan asociado como puede pasar con el cine, que ponían el afiche. Exacto. Vos en la tele directamente veías la publicidad con tráiler, entonces el afiche no era algo demasiado importante. Exacto. Alguna placa en HBO, pero nada más. Exactamente. Bueno, genial. Entonces, la recomendación acá desde Enseriadas es que vean The Wire o, ¿cómo se llamó? Escucha, no, ¿cómo es? Bajo escucha. Bajo escucha en Hispanoamérica. Y bueno, si a los que gustan del acento gallego, Los Vigilantes. Los Vigilantes. Los Vigilantes, tío. Eso sí que eran, Oh. Bueno, vamos a escuchar el tema de Tom Waits y vamos a una tanda. Way down in the hole. Way down in the hole. About Jesus, mighty soul. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo. O sea, es por ahí una decisión más tuya que mía. Eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es Enseriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Keep the devil down in the hole. monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! ¿Hay que ser tan ordinario y violento? ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es En Seriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Cumbia que vienta. Así que no, no pa. A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert. Bueno, seguimos en Enseriadas, temporada 3, capítulo 2, mientras se acomodan ahí en el estudio. ¿Se escucha bien? ¿Están escuchando? Sí, sí, sí. Se escucha bien. Bueno. Estamos en la FM Pocahuya, la comunitaria del pueblo, 91.1, el teléfono es 427, ya me olvidé, 433. 428-733. Bueno, casi. Se me traspapeló todo. Estamos acá ya en el cuarto. Sí, cuarto último. Bloque. Estamos en el cuarto bloque. Cuarto y último, sí. Cuarto y último. Y le invitamos a Florencia Nobre a esta sección que hemos denominado Los Amigos de Connie. Me encanta esta sección, me da más ganas de venir. No sé de qué se trata, pero dan ganas. No, de lo único que se me viene a la memoria una vez que ustedes dos no estaban, creo que todavía estábamos haciéndolo solas, nosotras dos, y que vino Flor, Connie no venía, porque Flor vino con una amiga para destruir los mandalas económicos, sí. Y fue un fiasco. Bueno, o sea, pensábamos que la amiga quería denunciar. Porque claro, la habían estafado. No, no lo quería denunciar, pero terminó diciendo que la habían cagado. O no, sea... La habían cagado y lo defendía. Quedó un poco en evidencia, digamos, lo que pasó, aunque tal vez ella no lo asumía. Es cierto, es difícil igual hacerte cargo de lo que te cagaron. Y bueno, pero está claro que es gente que estafa, o sea, eso está claro. Eso está clarísimo. Esta es la tercera... Pato me sube y me baja. Tenés que adivinar los movimientos, Pato. Es que hacen esos movimientos, se frenan, queda el bache y después dicen, me tenés que subir la cortina. Hay que ponerse de acuerdo con los movimientos que hacemos. Si no, vamos con la manito. Esa es una muy buena. El gremio de los operadores es un montón. Estamos escuchando a Stromae, ahí un belga, una banda belga. Esta va a ser nuestra cortina de la segunda parte del programa, ¿sí? La canción se llama Santé y bueno, habla un poco de celebrar otras cosas. De acá estamos celebrando la amistad y yo le invité a Flor porque no sé si lo quiere que se sepa, pero en unos días se va. Entonces aprovecho para que venga al programa y de paso me junto con ella. Bueno, ¿podemos salir a la distancia o no hay...? Sí podemos salir a la distancia, podemos hacer... Una telefónica, un... Llamaste, pará, dice... Uy, wow. Tal vez no lo sabemos. Hay que chequear un poco la técnica. Bueno, pero viste, nosotros no nos da vergüenza equivocarnos en vivo. Simulamos una conversación y ponemos todos los audios juntos, después lo mandamos. No, a mí no me hables porque yo no te escucho, o sea que... ¿Pero por qué no te pones ahí? Ah, porque las chicas no me... Qué bárbaro esto. No soy una persona de radio, entonces. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? Pato, yo soy Pato, acá del otro lado. Estás muy bien ahí, te queda muy bien todo. Che, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No tengo ni idea, pero. Yo tampoco. Me dijiste que series no estás viendo, no estás muy en serie últimamente. No estoy viendo series, estoy más en el mundo del diseño, más metida en la computadora desde otro lugar. Bien. Pero, y después mucho compartiendo con niñas, así que viendo mucho Pequeño Pony. Bueno, algunas buenas como Toy Story, que es muy buena, las pelis están buenas. Sí. Sí, es un buen momento. Y gente armando cosas, que se le ven las manos también, no sé si están al tanto de eso. No. Como gente que arma cosas y solo se ven las manos, o abren paquetes de juguetes y no se está muy de moda eso. Ah, sí, los vio. Corte las manos mágicas de aquel entonces. Claro, son manos que en realidad muestran un poco el consumo. En realidad. En vez de vamos a la tanda, te la hacemos en vivo. Mirá este paquete que podrías comprar, estos muñequitos. No, se sacan así, recopados. Sí, sí, sí, un embole. Posta que se ve eso. Te juro. Los pibes se reprenden. O sea, yo veo TikTok, pero no veo eso. No, pero en Instagram, mucho del contenido que subo en los Instagramers es abrir sí, open box o algo así. Como que reciben... las hacen pasar como que también se las regalan. Sí. En realidad se la compraron. Es como yo filmo el paquete de Mercado Libre. Sí. A ver qué se toma. Ah, listo. Tengo producción semanal, entonces. Ya lo podría empezar a hacer. Sí, vos tenés reproducción semanal. Se compran muchos chirimbolos por online. Acá tenemos el próximo micrófono que vamos a usar. Bueno, unpackaging o algo así. Te filmás abriendo. No. Exacto. Che, Flor, ¿y qué estás haciendo en el área de diseño? Bueno, estoy haciendo diseño editorial con las guachas. Bien, guachas editorial. Las guachas editorial. Bien. Arrancó, digamos, tranqui, y ahora tenemos un montón de libros ya para sacar en el año. Muy bien. Estamos sacando, así que sí, hay que... Y es un ida y vuelta que hay que estar, porque es corrección tras corrección tras corrección, y llega un momento que te vuelve la cabeza. Y sí, ya es un momento que no ves nada. De repente... Te volvés como Neo. Empezás a ver los números, sí, así. Sí, tal cual. No ves nada, ya estás harto. Hay que distanciarse del material. Porque... Esto, silogismo matemático. Sí, pero me encanta. Pero me encanta. Me encanta. Sí, a los nerds les gusta. Sí, sí. Escúchame. ¿Algo para hacer con libros? No, ¿qué tienen acá vos como para hacer con... Unpackaging de libros. Sí, vayan abriendo. Unboxing. Che, ¿por qué no me contás de las guachas, de la editorial? Si tienen algún... Ahí vi que nos etiquetaron... Hay un libro nuevo en puerta. Sí, está saliendo de Daniela Catrileo, una escritora mapuche que reside en Chile, creo que en Santiago. Muy interesante la mirada que tiene, y nos cedió algunos poemarios o fragmentos de poemarios para que los publiquemos en guachas. Así que estamos re contentas con eso. ¿Cómo se llama el libro? Todas quisimos ser el sol. Todas quisimos ser el sol. ¿Y es poesía eso? Es todo poesía, sí. Y ella como una replantada desde la mirada... política, de un poco denunciar la estigmatización, la marginalización, habla de la diáspora, que es como se hablaba de los judíos cuando un pueblo es expulsado y un poco aculturado, y un poco borrar la memoria, qué sé yo. Está bueno. ¿Lo van a presentar acá? No. Eso todavía no sabemos. No se sabe. Está que venir la escritora. Sí, sí. ¿Y sí, los libros de la editorial, dónde se consiguen? ¿Librerías, si se contactan con ustedes directamente? Sí. Estamos haciendo feria cada vez que se puede. Sacamos los libros a la calle. Pero en principio por la cuenta de Instagram. Hasta que desarrollemos el carrito de compras. Bien. Bien. Y ahí se va a poder, vamos a tener tipo una página, o mismo desde Instagram se va a poder ver un poco el listado que tenemos y ahí comprar. Escuchame, Flor, ¿y es una editorial sanmartinense? En parte sí, somos tres. Hay dos que recibimos en San Martín y otra en Bariloche, Juli Santos en Bariloche y Tamara Padrón y yo en San Martín de los Andes. Buenísimo. Y se puede, o sea, acá los vecines, las veces. ¿Cómo es el funcionamiento si yo quiero editar un libro con ustedes? Bueno, se comunican siempre por ahí a través de Instagram o de algún mail, y primero consultan si pueden mandar el material. Se manda el material, recibimos, ahí lo leemos, y bueno, esa es nuestra curaduría de ver qué... Claro, tienen una curaduría. Claro. También tienen algunas como talleres, ¿no? Sino como acompañamiento. Bueno, sí, Tamara es la que hace la clínica de obra, sí. Que bueno, es eso como... O sea, como que tienen todos los servicios... Todos, para sí. Para poder sacar la corrección, el diseño, todo completo. Buenísimo. Y, no sé, no lo quiero decir así, pero trabajan con mujeres y disidencias. Sí, sí, sí. Eso es una decisión nuestra. Bien. Que cada tanto se vuelve a charlar, porque, bueno, hay muchachos que mandan también material. Ahí se lo ve, pero como para darle una respuesta con más contenido, pero claro, se lo descarta el muchacho. Está bueno, buscate otra editorial. Sí, qué lindo, ¿verdad? Sí, sí. Tiene punch, pero bueno, no sería. Fíjate en otro lado. Pero sí, está bueno lo de, o sea, publicar es hacer público un contenido que a nosotras nos interesa, y eso es como lo más poderoso. Poder elegir sobre todo, porque en estos tiempos donde está, tengo entendido, bastante difícil editar libros. Sí, por el precio del papel y la escasez de papel, sí. Las dos cosas. Poder elegir a quienes sí y a quienes no, está como bueno, es como parte de un trabajo copado, ¿no? Sí, y además tener la posibilidad dentro de nuestras posibilidades de subvencionar una parte también de la obra para que sea más accesible la publicación. Claro, claro, porque después tenés que venderlos, ¿no? Hay que venderlos, ahí se recupera un poco, pero... Libros de poesía. Sí, pero se vende, ¿eh? Se vende. Estuvimos en la Noche de las Artes dos noches y mucha gente turista que es lectora de poesía, o lectora en general, porque también hay prosa, busca de la zona, por ahí. Claro. Y sí, salía... Con fritas. Sí. Buenísimo. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Igual estaría bien que entre diseño y diseño te pudieras ver alguna serie. Has recomendado buenas series cuando has venido. De hecho, hoy mencionaste una. De hecho, mencioné hoy que era... Years and Years. No sé inglés, esa serie se recomienda ad infinitum. Igual que Mad Men, igual que Ryan Doll. Pero es que tenés que volver. Son buenas. Y, pero tal vez no haya series tan buenas como esas dando vuelta. Ah, sí, hay. ¿Hay? Sí. Sí, juicio, sí, sí. Juicio, que estás en enseriada. De hecho, hablamos la semana pasada de una que juicio, es muy buena. Juicio, juicio. Sí, ya sé. Bueno, no estoy con el tema de series. No, capaz que vi alguna hace poco, pero no me estoy acordando. División Palermo, Flor. Ah, sí, esa la vi. Bien, porque esa es la que hablamos hoy. Es muy práctica entre diseño y diseño. Son 20 minutos, humor. 8 capítulos. De hecho, la podés ver mientras estás diseñando. Y vas escuchando de fondo cuál es la radio. Es buena, y se puede volver a ver porque, bueno, tiene ahí unos chistes que... Que por ahí, que por ahí se te escapan y dan ganas de volver a verlo. Chiste muy bueno. Además, los actores. Handler, yo soy fan. Sí. Creo que vi un montón de Handler. Hay unas pelis muy buenas de él, Los Paranoicos. No sé si la vieron. No. Muy buenas. Vimos el segundo hermano. Dos. Dos hermanos. Dos hermanos. ¿Dos hermanos era? No. El otro hermano. El otro hermano. El otro hermano, que es sobre la... El otro título. La novela de Busquets. Que él va a recuperar que sí, la madre. Sí. Que la pareja, sí, la vi muy Leonardo buena. Leonardo es Baraglia. Es Baraglia, pero... No, el abogado no es... es Baraglia. Ese es Baraglia. Sí. Ese es Baraglia, con el bigote, sí, totalmente. En el Chaco caluroso. Sí, no, espectacular. Muy buena esa película. Sí, muy buena peli. Después vimos Buena Vida Delivery. Esa no la vi. Es una peli vieja, dentro de todos, del 2001, 2002, ponele, que hace como un recuento de lo que se vivía en esa época y cómo se le meten unos chabones a vivir en la casa de él. Ah, esa no la tengo. Género trabajó un montón y viene de... Walter de Telefónica, claro. la famosa sí. propaganda. Ahora después Telefónica nos hace un giro por el chivo que acabo de pasar. Sí, manden la plata, chico, por favor. Y de pronto quedó como en un rol más de actor cómico, si se quiere, pero ha pasado por muchísimo. Sí, bueno, mucho. Puede hacer drama, tranquilo. Drama, sí, el abrazo partido es otra parte buena. Bueno, genial. Y de buena también que me recomendaste vos, sí. Me acuerdo, Afterlife. Afterlife, que hoy la nombramos también. Muy como bueno. Una comedia que hace una crítica, pero que a la es como que tiene un proceso del personaje, sí, y esa crítica después ya no es tal porque empieza a ver la vida como de otra forma. Sí, es bueno. Entonces esa era la diferencia con... un montón de otras diferencias con... Visión Palermo, que es una crítica a algo específico y que no se revierte, digamos. La policía es la policía. Sí, sigue siendo todo igual. La ministra de Seguridad. Igual faltan un par de temporadas, así que depende cómo les vaya en Netflix, puede ser que vaya bajando. Sí. Perdón, ya que linkeamos un poquito y otra vez me quedo con... Hay un videito en YouTube de Korofsky, que es el creador de la serie... Que van a quemar droga con Patricia Bullrich. Es muy cortito, no sé si llegará a 2 minutos, después búsquenlo. Que va a ser la quema y es una bizarreada, sí. Porque efectivamente se para al lado de Patricia y tira que es un ladrillo, claro. Podemos decirlo, junto con la ministra de aquel entonces. Bizarro. Sí. cuando el personaje principal se aspira toda la merca arriba y entra Hendrix y dice, pará un poco, esto no es la policía. No, esa parte es genial porque además le mete la nariz de una manera muy loco, re violenta. Esta porquería está vendiendo, esta porquería. ¿Esto le das a tus hijos? Sí, es muy bueno. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre. Sabiendo que es un humor argentino. O sea, por estas son las cosas que nos critican afuera, de que nos reímos de este tipo de cosas. O sea, que después el Dibu y el Huevo Acuña y todos los demás hagan la misma del trofeo, ¿entendés? Y después ves que no es el Dibu que estuvo mal, es todo Argentina. Esto es, sí. Pensaba cuando en el bloque anterior, cuando Dante hablaba de The Wire, cómo, si bien tiene cosas muy específicas y de Baltimore, cómo uno también flashea con qué es trasladable a otros lugares. Bueno, la hacen en Capital, la hacen como en distintos lugares de otros lugares del mundo que no sea Baltimore. Y cómo qué difícil parece el estilo argentino pasarlo. Decir, vamos a hacer una remake de tal peli en Estados Unidos, de una peli argentina. Bueno, Casados con Hijos, al revés. No, pero al revés, bueno, claro. Por algo, yo pienso en eso y por algo recibimos el premio a la mejor hinchada. Tenemos algo ahí que es difícil. O sea, nadie puede tener la hinchada de fútbol que tenemos nosotros. Inigualable. O sea, hay como una cuestión que no se puede llegar. Lo popular no también. Sí, y nadie puede reírse tanto de sí mismo como nosotros, ¿no? Como que lo seguimos haciendo y repitiendo las cosas, sí. Y nos reímos. Porque no nos va orgullo nunca. Siempre que sea sobre siempre nosotros. Siempre el fracaso y el drama. El chiste, la crítica, siempre... Se está hablando de Argentina, sí. Está bien. Sí, ¿no? Sí. Si el chiste sobre nosotros, es bueno. Y tiene que hablar, si, como dice, si... bueno, se me fue el chiste de los... Pero aparte siempre nos hacemos les patrióticos, como siempre les patrióticos, pero siempre como lo bizarro. La botella cortada y nos reímos de la botella cortada. Hacemos tal cosa. ¡Ay, loco! Mostrando cómo se hace un fernet. Sí, la gente en Bangladesh, en Qatar, habilitando para que, llevándole carne a la gente para que haga el asado en la calle. Eso es buenísimo. Más orgullo que un argentino de su país. No, ¿quién es fan no de un ser. País? ¿Dónde hay un país que es fan de otro como Bangladesh, fan de nosotros? Eso no lo hiciste. No. Un país que sea fan de otro país. Así. Aunque en Argentina hay gente que es muy fanática de otros países europeos. Sí, pero eso ya es un cepallismo que... Primera que con la bandera yanqui o con la bandera inglesa, o sea... ¿Qué? Bueno. Uno, eso le pasa a todo el mundo. Dos, esas remeras son baratas, ¿qué crees que hagamos? No, no es como las que están en frase en inglés. Pensé que ibas a decir como esas que dicen San Martín de los Andes. Yo quiero decir algo. En nuestra época de adolescentes estaba de moda la marca. Oshkosh. Sí, y ¿qué otra? John Cook. Y John L. Cook, que tiene, o sea, como el icono de la marca es la bandera de Inglaterra. Sí. Y había bocha de gente que se compraba la remera que tenía la bandera y porque era Oshkosh. Yo, o sea, esas cosas me las planteo, ni en pedo. Sí, tampoco ando con la bandera, una remera que tiene la bandera argentina. Me pongo la camiseta argentina en todo caso en una situación, ¿no? Sí, la discusión del patriotismo o nacionalismo con respecto al fútbol es un tema para charlar. Porque sí, ¿qué pasa ahí con...? No conviene. Hay cosas que no... Hay contradicciones también, exactamente, ¿no? Exactamente. Mira la carcasa de ese celular, ¿me entendés? Sí. No, a mí conviene hablar de ciertas cosas. Por eso. Siempre con las contradicciones, compañeras, siempre. Soy humano, Harry. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Muy buena, esta canción me encanta. Está buena. Es la versión que está en vivo en el programa de Jimmy Fallon. Ah. Excelente. Gran Jimmy Fallon. ¿Te gusta? Lo queremos, sí, lo queremos mucho. Lo envidio. Sí. Él se envidia a sí mismo también, las cosas, los sueños que ha cumplido. Increíble. Igual yo pensaba que el tipo tenía como una edad similar a la nuestra y tiene 47, 48. Bueno, bastante similar. Sí, bueno, pero ahí hay diferencia. En Argentina, por ejemplo, naciste en dictadura, en la dictadura, y yo no, yo nací al final. Yo nací en dictadura. Me encanta terminar una mierda. Me encanta la diferencia que está buscando. Aparte, como. No, porque tiene 45 y yo tengo 41. No, 45 lo dije. Cuando tengamos 47, 48, no va a haber diferencia prácticamente con las personas de 40. Que Emilia estarás ahí. Te estaremos mirando desde los 47, sí, 48. Sí. Aproximadamente, ¿no? Bueno, ya esto se desvirtuó totalmente. Sí, sí. Ya ni siquiera la refe, ya no sabemos más qué. Vas, te vas de viaje y vas a seguir trabajando con Guachas. Sí, Guachas se sigue. Se sigue, yo por mí, que siga esto de por vida. Y que sea una super editorial. Siempre independiente, accesible. Y bueno, compañeres. Sí, compañeres, que siga, sí. Feminista. Nos parece bárbaro que haya, aparte... algo que no esté representado con lo más nefasto del pueblo. Está bueno que haya otra opción. Y sí, feminismo, poesía, digamos, cosas un poco contra el otro borde, vamos a decir. Perfecto. Entonces vamos a recomendar Editorial Las Guachas, las personas que... ¿Así figura en Instagram? ¿Editorial Las Guachas? Sí. Perfecto. Ediciones Las Guachas. Ediciones Las Guachas, para quien está del otro lado. Pueden contactar a Flor también por sus redes particulares, o a Tamara también. También. Y si son amigos de Juli también. También. Contáctenos a sus servicios, estamos brindando servicios. Y más literatura, más poesía, más cosas para leer, más libros. Sí, sí. Es la que hay que cultivar, porque es necesario, cada vez más necesario. Y bajar un poco el cambio y nada, ir con la calma en eso, porque a mí tengo una percepción de que está un poco todo un poco enloquecido y violento. Sí, entonces un no poco es, no, no es la percepción basada en hechos reales, sí, tu percepción. Bueno, siempre por ahí, para no creer que el parámetro de UNE es la realidad, es la percepción, pero bueno, cuando se comparten las percepciones estamos hablando de que sí, algo pasa. Para mí sí. Sí, hablemos. Bueno, vos manejás. Sí. Y estuve manejando Neuquén, que nació un poco ya pato de pánico, loca. Pánico. Sí. Vamos todo el viaje bien, ¿no? Pero cuando entramos a Neuquén, pato empieza. ¿En este hay que doblar? Sí, en esta. ¿En esta? Tipo, pero yo soy igual, boluda. Yo soy igual, porque te recagan a puteada porque estás un segundo que no salí del semáforo. Que no corresponde, sí, sí. Y ya fuiste. Ciudad en la que no quiero estar un segundo más, sí, de lo necesario, sí. Neuquén. Tal aparte, cual. Siempre que pasamos por ahí, tipo, algo más, se calienta el motor, sí, alguna huevada. Pasás a las 2 de la mañana, hace 40 grados, pasás a las 2 de la tarde, sí, no, hace 50 grados. Es verano, es invierno, es una cosa, es un horror, horrible. Bueno. Es sin ánimos de ofender a ningún neuquelino. No, neuquinicemos no. No puedo remontar eso, no puedo remontar eso. Es un chascarrillo. Un chascarrillo. Es un chiste, pero puede no ser un chiste. Qué fuerte apelar a ese concepto igual, porque realmente muy vacío, chicos. Neuquinizate. Callate del yo voto el mapita. Claro, bueno, ahí, ojo con ese recurso. ¿Cómo? Porque ese recurso se sabe a qué. Hagamos la matanza que siempre quisimos. Hey. Bueno, nadie puede decir nada, nadie está libre de pecado ni nada. Bueno, Buenos Aires no. Claro, misionate. Misionero a pleno. Bueno, che, ya estamos divagando, quedan 3 minutos, nos vamos a despedir, le agradecemos a Flor. Bueno, gracias a ustedes, siempre un placer venir. Me encanta porque no se sabe bien de qué se habla, pero igual se la pasa, pero bien, se habla, siempre hay cosas para hablar. Sí. A ver, nosotros no, si hacemos un programa de 6 horas, se habla, se no habla, hay problema. Y también quiero decir algo a favor de Enseriadas. No hay ni un mate ni unos bizcochitos y se la pasa bien. ¿Eh? Yo estaba porque... pensando, y bueno, ahora sí, me voy a tomar unos mates con unos bizcochitos con las chicas. No hay mate, no hay bizcocho. Bueno, la próxima, cuando vuelvas traigo yo. Y aparte, cuando vuelvas, hacemos un programa para que nos cuente cómo te fue. Y traigo cositas como para abrir y también contar que... ¡Eso! Esto de España, me lo mandan de España. Sí. golosinas importadas. Eso. Esa es buena. Y chocolates con hongos. Es un pie para las panaderías de San Martín de los Andes. Si quieren que hagamos apertura también, podemos hacerlo. Nos avisan. Pasamos antes de venir para esa acá. Esa es buenísima. Bueno, eso no sé cómo no está pasando. ¿Sabes a quién le podemos decir? Cagaste, Gonza. Listo, un compa. Bueno, nos estamos yendo. Nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene. con, no sé con qué serie, con El Reino. Y yo creo que vamos a ir por El Reino, sí. Que quiero decir que... Ah, yo vi la primera temporada del Reino. Bueno, de la primera hablamos, tenemos que hablar de la segunda que se empezó ya a estrenar. Ah, pero aparte, tal vez veíamos una para hoy, no sé qué, recién cuando nos hablamos, mi madre... Dijo, yo ya la vi toda, me mandó. ¿Ah, dónde está toda? ¡Negri! Sí, está toda. Está pagando Apple TV. No, pero aparte, Negri, frena un poco. No te quedan series para ver después. Me las pasó Diego Peretti por privado. Está yendo. Sí, soy la que leí lo que hice, si no, no hubiese salido. ¿Cómo saben eso? Listo, vamos entonces con El Reino para la semana que viene. Otra serie con Dante. Otro invitado en Los Amigos de Connie. Me encanta la sesión. Adiós, Flor, ¡ay, se ve primero la serie! ¡Vamos! Y nada, y que tengan una buena semana. Tranquilícense en la ruta. Calma, en general. Por favor, caminen tranqui. No se tiren sin mirar. Manejen los consumos. También, seamos responsables. Está todo muy caro, aparte. Y nada, basta. Cortamos ahí. Bueno, 5 de la tarde nos vamos con Cool and the Gang, que también forma parte de la banda sonora de División Palermo, Get Down on It. Carlos Salorinti, Monina King, Gómez Marchieri, Martín Rodríguez, Natalia Matamala, Roberto Sicilia. Enseriadas, temporada 3. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. What you gonna do? You wanna get down? Tell me. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Come on. what you gonna do? Get down on it. While you're dancing.